Somos en toda nación, un mundo globalizado, no hay dirección, y la naturaleza no da más. Lo único que todos podemos hacer, seguir estando juntos y no enloquecer. Alguna vez la lluvia va a parar. Ya crecerá, sale sol, enfría las almas, gozando el calor. Sembrarás un fruto sagrado y resurrección. Había armonía en el reino de Shah, pero el hombre blanco llegó a desbastar. Aún nos queda otra oportunidad. La sed que en mi boca algún día secó, la sangre que las guerras al mundo regó, lamiendo las heridas del león. Sale sol, hay esperanza. Ya crecerá.